Primerísima Radio, 1470 AM. En alianza estratégica con Es Más Deporte Radio, Circuito Deportivo Internacional. Se unen para llevarle a Panamá la más completa y variada información deportiva de todo el continente americano, contando además con todos los eventos deportivos más relevantes del mundo. Primerísima Radio, 1470 AM, emisora afiliada a Es Más Deporte Radio. Circuito Deportivo Internacional. La partida viene en cualquier momento. Rompan fila porque arrancan. Este sábado 29 de mayo, Radio La Primerísima, 1470 AM de Panamá, desde las 3 de la tarde estará transmitiendo La Tarde Hípica Sabatina, el gran clásico Presidente de la República 2021, versión 92 desde el Foro Presidente Ramón. En la versión de clásico Presidente de la República, con comentarios, entrevistas, análisis y pronósticos, con los experimentados periodistas Marco Stil y Horacio Santamaría Jr. De la narración Italo de Jesús Candanedo. Primerísima Radio, 1470 AM. Yo quiero que me quieran, ahora vivo, después de muerto, ¿para qué? Tanto sufrí, sufrí, sufrí, pero al final siempre te olvidé. Te olvidé, ya te olvidé, y el toro en la llanura feliz está. Yo quiero que me quieran, ahora vivo, después de muerto, ¿para qué? Sufrí, sufrí, pero al final siempre te olvidé. Te olvidé, ya te olvidé, y algún día tendrás que pagar. Quieran a nenito, ahora vivo, después de muerto, ¿para qué? Primerísima Radio 1470 AM, emisora afiliada a Es Más Deporte Radio.